Es para 6 de marzo de 2017, comienza una nueva edición de Bailando con Lobos, una edición especial porque tenemos con nosotros a un deseado del programa, 3 años detrás de él, y por fin viene Cressy a comentar su pelea acoplada en Bailando con Lobos. Buenas tardes, Cressy. Buenas noches. Buenas noches, joder, buenas noches, ya. Ya el ocaso del día llegó a su fin, ya hace llegó un rato. A su fin. Bueno, llevamos un aplauso para Cressy, ¿no? No. ¡Viva Cressy! ¡Viva! ¡Viva! Como decimos, es una edición especial por el invitado que tenemos. Va a presentarnos hoy su último videoclip. ¿De qué tema es el videoclip de tu próximo EP? El videoclip es un videoclip que hicimos de uno de los temas que voy a sacar en mi próximo EP, que es ya es inminente. Es inminente. De hecho, yo ya lo tengo. ¿No? ¿Lo cataremos hoy? Sí, creo que no lo sé si lo traje o no. Ahora me doy cuenta que lo dejé puesto en la pared. Es que estuve sacando. Tengo algunas copias de mis discos y los pongo en cuadros para impresionar a las visitas. Claro. ¿Sabes lo que se llega el tío de la telepía o del Go Sushi y tal? Y abre esa puerta y tal. Y es como, tú has esa pinta y tal. De zarraparastroso que tienes y tal. Pero de fondo ve ahí como un montón de discos en la pared de vinilo y tal, puestos ahí, que él no sabe tampoco si son de tuyos o... Sales en calzoncillos y con gafas de sol también. Sí, y con la nariz blanca. Y rascándote y todo rollo, o sea, con todo el periplo que puede llevar un domingo y tal. Y bueno, claro, dices tú, pues es de fondo y tal, pues está igual, para encima la casa está pintada de blanco, igual es como John Lennon o algo así, el tío. ¿No? Sí, señor. Está marcando el señor Cressy. Teníamos ganas de traer a Cressy porque lleva mucha noche detrás, llevamos mucho tiempo siguiéndole, porque bueno, es un hijo de Cima de Villa, al fin y al cabo. Pensé que ibas a decir un hijo de mala madre. Es un hijo de Cima de Villa. Aquellas noches, algunas recuerdo en el lofi también, cuando había horarios de cierre, quedabas encerrado en el lofi y quedaba pinchando Cressy y pasabas una noche de puta madre. El problema del lofi es que no había, fue cuando pusieron los horarios. Es que hubo... Fue el problema. Si os acordáis... Ese fue el problema, era que yo pinchaba tarde. Es que ese fue justo cuando pusieron los horarios, que ya lo sabía, pero se empezaron como a cumplir. Sí, sí, sí. Iba a decir a rajabla, no, a tocamulta, fue un poco así y tal. Oye, que tenéis el bar abierto y tal, y son las 10:30 y tal, y era algo normal. De hecho, la gente venía a las 8 de la mañana. Y era como que no, que 5:30 y tal, y claro, la gente... Es que cuando cumplieron la ley, cuando empezaron a meter... Recuerdo que hubo una manifestación a las 5 de la mañana, que fue la única vez que se juntó la juventud gijonesa en algo, con el lema, no queremos discotecas, queremos bares. Más jovellanos y menos... no sé. Y me acuerdo que intentábamos entrar al lofi y no había manera, pero bueno, no sé. Lo que se me está troleando un montón, ¿eh? Estoy troleando mi propia entrevista, tío. La dinámica de la entrevista o del programa, lo que queráis, es hablar un poco con Cressy, que nos ponga sus hits, sus hits parade, y ir intercalando un poco la movida. Hoy es viernes 4 y solo viernes 3, y lo emitimos en Radio Crash el lunes 6 para toda la galaxia. Si quieres ir metiendo ya un hitazo de los tuyos y explicándolo. Estamos en directo en YouTube. Bueno, estamos en streaming, evidentemente, pero bueno, oye, Radio Crash es Radio Crash, hay que tenerla presente. Es nuestra madre. Nunca, a ver, la gente que pincha vinilos, que levante la mano. ¿Quién pone vinilos aquí? No entendí nunca lo de Side A, Side B. No está muy claro si donde está el dibujo es la cara donde ponen o la otra. Esto es verdad. Esto es verdad. No sabes cuál es. Las letras están aquí, vale, pues era la cara, ¿no? Pues es que luego está la otra. Y resulta que es la cara. Y nunca sabes el tema que estás poniendo, joder. Voy a poner una voleo para encima. Es que no sé muy bien dónde. Vamos a poner ese. Pero ponemos un rato nada más, luego lo quitamos, ¿eh? Aquí a... Ese es el rollo. A que molaba, ¿eh? Molaba más. hey, hey. Vamos, dale. Ese perrito pilota está vendido ya. La bicicleta, la mountain bike. Pensábamos que te habíamos domesticado en Gijón, pero la cuenca del Nalón sale, ¿eh? La cuenca del Nalón sale por ahí. Quiero denunciar públicamente, aquí huele igual que la cuenca del Nalón hace muchos años, tío. El llano huele igual que Medinyán, al lado de la Bayer, tío. Ese olor a vinagre, a aspirina machacada. El llano con su mítica banda de los Berjas. Los llanos. Los llanos. Bueno, últimas fiestas que hemos visto, fiestas míticas que hemos visto a Cresci, hemos visto en el picnic, ¿no? El picnic, picnic electrónico. En el cuerpo del disco también. El cuerpo del disco. Que eso es una fiesta especial con movida patines. Sí, pero eso fue hace 2 años, solo es el cuerpo del disco. Pero es una fiesta que nos llama la atención, ¿cómo va a pinchar ahí? Sí, pinchaba mucha gente, es una pista de patinaje que hay en Atocha. La pista de patinaje que hay, Martín. Voy aquí de entendido y tal, ¿eh? Es que fui en avioneta, ¿entiendes? No puedo saber dónde estaba. Que sí, que es en la estación de tren de ahí de Madrid y tal. Justo hay una pista encima y hacen fiestas. Empezaron a hacer fiestas de música disco, en plan roller disco, que era como una especie de fiestas primigenias que hacían antes. No, ¿qué fiestas primigenias? Esto, venga. Antiguamente la gente ponía música, la que había en las pistas de patinaje. Sí. Y en los 70 era cuando pegaba este boom y se ponía esa música. Pues intentan recuperar un poco ese espíritu. Pues unos promotores de Madrid que empezaron a hacer este tipo de fiestas en esa de patinaje, y a mí me invitaron a ir. Y fui encantado. Lo que pasa es que ellos empezaron a hacer más fiestas y ahora están haciendo el cuerpo del disco, el cuerpo del ácid, el cuerpo de tal. Y dije yo, tenéis que hacer la siguiente, que me dijeron que era muy buena idea, la invasión de los ultracuerpos. Yo, tenéis que hacer la fiesta que es la invasión de los ultracuerpos. Y la hacemos ahí en una discoteca y tal, y juntáis toda la movida, el cuerpo del ácido, que lo hacen en Sala Caracol. Joder. El cuerpo del disco, que lo están haciendo ahora mismo en el Café Berlín, que es un sitio muy guay. Y el cuerpo de no sé qué, digo, es todos los cuerpos, claro, la fiesta de los ultracuerpos. Y toda la vez ahí, cuerpo. Claro. Sí. Torpos ahí. Todos los cuerpos, imagínate, tocándose. Sudando. Tocándose. En frotación. Es como una canción de Chucho. El más... en frotación. ¿Qué estábamos hablando? Es la movida, ¿eh? Llevar algo pensado, decir, oye, vamos a hablar de tu sello, y acabar hablando de ultracuerpos y de Chucho. Bueno, el Disco Match, queremos también conocer la experiencia Disco Match. Bien, justo Disco... Disco Match es un sello que hice... Mira, encima, este disco es el primero que sacamos. Me acuerdo una vez de las primeras veces que pinché fuera de Asturias. De Asturias. Y tal. Pinché en la Goa, hacían ahí en Madrid y tal, que era la Goa Electronic y tal. Estaba como las afueras, y era como dos naves y tal, y había como una terraza. Y pinchamos ahí en la terraza, y me acuerdo, no, justo... Dilo con propiedad, bajaste a la Goa, ¿no? Baja el pilón. Bajaste a la Goa. Que según lo dijiste. Bajé al agua, sí, y todo bajar, de aquí bajamos todo, no subimos para ningún lado. De verdad, o sea, vamos a subir bueno, podemos subir ahí para Inglaterra, pero nadie dice subía a London y tal, a ver, bajamos a Goa, bajamos a Madrid, bajamos a todos los lados. No somos muy de escalar, vamos, somos más como de pillar el mopatín, el Sánchez, y sentarte. Esto, vaya, me tiro para allá y tal, da igual, igual choco y tal, pero me da igual, o sea, podemos bajar por aquí. Y esto era a colación de Disco Match, entonces. Cierto. Bueno, pues que iba a decir... Antes de que me interrumpieras. Iba a decir que el día que pinché en la Guay y tal, un día que fui ahí y tal, y estaba el posterior socio de Disco Match estaba allí y tal, y fue el único tema que puse allí, que fue el... Tú cuando estás poniendo música en un sitio, si eres medianamente bueno, te das cuenta cuando no. Porque te hace hasta daño, no funciona, te sientes incómodo. Y fue el único tema que funcionó y era mío, que lo llevaba ahí en MP3 y tal, y lo pinché y fue como... Joder, este tema fue el mejor que puse en 2 horas. Vamos, tenemos que sacar esto, vamos a hacer un sello y tal, sello, vale, venga, lo sacamos. Y de hecho él está muy orgulloso de haber publicado este tema, que se llama... No lo voy a decir porque es que igual saqué otro que se llama parecido. Igual está repetido con diferente audio, hay que hablar con la de las GAI y tal. Algo va el tema. Bueno, ¿qué es este? y ya está. Estamos poniendo a toda hostia de pitch, porque que los oigáis así un poco como con más cuerpo, más marcha. El cuerpo del ultracuerpo. Bueno, como... Estamos aquí otra vez, callaos la boca. ¡Fuckers! Bueno, como es evidente, ahora los programas los hacemos en el bar de Román, en el BCL, en el, o la tasca de Romo, como dice... La garita de Cresci. Romo. Cuando estábamos en la cueva de Radio Crash era más fácil rajar, no habían dos ojos encima, pero bueno, te veo tan caliente que tú mismo, adelante, Cresci, ¿eh? On fire. De quien quieras y cuando quieras. No soy muy rajador tampoco. Bueno, pues entonces mejor no hay mal rollo. Estábamos hablando... Quiero decir una cosa, se estaba oyendo esta canción realmente, a ver, cambia mucho el espacio psicofónico. Voy a decir la mayor chorrada del mundo y tal, para quedar de técnico y tal. El espacio psicofísico, donde están las personas, influye mucho. Este tema brilló realmente, eso, ¿no? Como que aquello era apocalipsis. ¡Tin, tin, tin! Y era como perfecto. Y ahora lo oyes aquí, tomate unas canciones y dices, bueno, está molesta. Influye mucho, pero eso es todo. Es que la música electrónica siempre está pensada, y la de baile y toda, para momentos concretos, de la noche o del día o lo que sea, pero están pensadas para momentos concretos. Y una canción un día puede sonar súper oscura y otro día puede sonar la más feliz del mundo, depende del espacio que hay y la gente que haya. Está claro. Ya está, ya me puedo retirar. No, tienes toda la razón del mundo. El siguiente tema que nos tiene preparados lo sacaste en el sello de Talabot, en Iberdisc, ¿no? Sí. Y bueno, nos llamó mucho. Yo sé que lo estoy preparando aquí un poco así, no lo traía preparado. No lo traía preparado. Estoy cogiendo los ahí de abajo y tal, como diciendo, voy a poner este, pues si no desentona y tal. Pero bueno, el sello que más reconocimiento estaba teniendo en aquel momento, se fija en Cresi para sacar con ellos. Bueno, supongo que sería una satisfacción gorda. No, no fue así, porque yo los conocí cuando no eran nadie. Tenían sello y tal, de hecho, y era en la época de MySpace. Y yo ya había publicado en un sello inglés, que tengo aquí el disco, igual me atrevo a ponerlo después, que era como de micro house, una tendencia que había electrónica de aquella, que era como utilizar samples muy pequeños y muy tal, que ahora está volviendo, lo llaman rumaneo, no sé si es... Rumaneo lo llaman, ¿no? Pero más que no, por, no es una tendencia, pero es que en Rumanía hay un montón de fiestas ahora porque es un país emergente y se lleva toda esta movida. Artistas como Tomás Melchor y un mogollón de gente que sacaban Perlon, que era un sello mítico de principios del 2000 y tal, y Cadenza, el sello de Luciano en su día al principio y tal, hacían todo ese rollo y ahora están, les gusta aquello ahí en este, y entonces ahora lo llaman al estilo ese, lo llaman rumaneo, como algo nuevo, pero que sí, es una movida del 2003 o del 2004. ¿Qué estaba diciendo? No, yo me perdí, pero bueno, se aprende con Cresi, iba a decir con Cresi. Se aprende a divagar. O sea, se aprende, sí señor. Bueno, hablábamos del disco que sacaste con ah, vale. Sí, esto fue un punto de inflexión este disco, porque cuando lo saqué, fue un disco que ni se vendió mucho ni nada y tal, pero a ellos les molaba mucho y toda la peña del Panorama Bar de Berlín y tal lo pinchaban, la Steffi, que es una de las residentes, ¿cómo se llama el otro? Wapner, y mogollón de gente lo puso ahí en su top 10 y tal, y fue como que, oye, hay un tío ahí de Ibern y tal, que Ibern tampoco era muy conocido, porque John Talabot siempre fue conocido, pero no se vinculaba directamente con el sello. Era como Ibern por un lado y yo con mi carrera por otro. No era como ahora que te llega, no, Ibern, lo de John Talabot. No, era como Ibern, una cosa pequeñita que había por un sitio y por otro lado estaba ahí con su historia y tal. Y salió este disco que no se vendió mucho, pero que hubo un montón de DJs que yo admiraba. Neville Watson, que pincha rollo Chicago y tal, es muy conocido, y todos los del Panorama lo pinchaban. Y a mí me llamaron para ir a pinchar ahí, lo que pasa es que eran muy caros los vuelos y dijeron, pues, pa' otra y tal. Y luego saqué otro y dijeron, ahora sí, ahora tienes que venir. Y la verdad, bueno, que lo escuche alguien a ver qué le parece esto. We'll be right back. acabamos de poner un hitazo en toda regla de Crazy. Y va a ser un contraste con lo siguiente que va a sonar, porque es... No, es lo mismo. Es muy parecido, ¿no? Ya que empezamos con el africaneo, vamos a seguir. ¿Cómo? No sé de pronunciarlo, lo que vamos a poner ahora, tu otro acá. Beb Cororati. ¿Bob Cororati? Beb. Es un astronauta ancestral, que bueno, es una leyenda. Bueno, explícanoslo, joder. Es que me pilláis... Pregunta trampa, ¿eh? ¿Tú acá de dónde vienes? Sí, no, esa pregunta sí, también, coño. Tener que hablar en algún momento. Sabía que iba a tener que hablar. Y hey, vine a hablar de mi libro y tendré que hablar de mi libro en algún momento. Pero es que mi libro parece que lo escribió otro. Y en concreto esto, que lo hizo como un astronauta ancestral que se llamaba Cororot y tal. Y como, oye, ¿qué hiciste? Y tal, no, si lo hice yo. Fue, estas canciones estaban aquí y tal, como lo dice, solo suele decir gente famosa y tal, ¿no? Como Alejandro Sanz. Si yo no lo... Yo es que lo, ya estaba aquí. No, me levanté y hice una canción, pero es que entré en conjunción con el cosmos y al final es que no, me limité a transcribir aquí un poco los códigos del oxígeno y el hidrógeno que hay porque alrededor mío. Todo ¿cuál gira, era la pregunta? Todo gira en torno a una nueva estrella fría, ¿eh? No, realmente esto gira en torno a una leyenda que al final... No sé si es una leyenda, cuál es el... ¿Por dónde? Betcorio. Sí. El estilo que en tu todas otro las acá. Civilizaciones son casi todas antiguas. Hay como una especie de personaje, pero eso sea un territorio de la conspiranoia, así más chabacana que hay y tal, que es como atribuir ahí a... Este que sale aquí es como... Este, no, estaban haciendo sus ritos, pues este que va así con la cabeza puesta... Era como de otro planeta, de otra galaxia. Y luego en otra civilización. 1000 años o dos por otro lado, es lo mismo. Había hasta aquí que era como... Pues este no era humano, este tenía pinta de tal. Y había una que se repetía durante bastantes tiempo, que era Pep Cororati. Y yo aproveché la coyuntura y dije, pues no. Podía haber venido a Meriñán o a Mieres, ¿no? Podría haber estado en Mieres o Meriñán. Y pues, Pep Cororati fue el fundador de Duro Felguera. No, Cororati. Villano Cororoti. Y dijiste, bueno, voy a sacar un disco en su honor, ¿o qué? No, solo a mí que le den por culo. A Cocoroti. Pero se lleva una cesta de patatas en la cabeza. Pon Google ahí, por Dios, y pon Beb Cororoti. Es como un tío con... Son, de hecho, ahí está como se me dibujes con el tío con una cesta en la cabeza. Yo quería que fuera una cosa un poco más esotérica, un poco más... Más exótica. Bueno, exótica bastante. Después de esto, no lo podemos poner ya, Después de esta presentación aquí, la bolsa de patatas en la cabeza... Bueno, va a sonar un poco así, según me anticipas, no sé. Es un poco experimental, ¿no? La movida, entonces, oye, sí, bolsa de patatas en la cabeza es más experimental que poner eso. No. Más experimental, experimento. Experimenta el producto. Sin la coyuntura cultural. We'll be right back. vamos a poner unos pianos para que os sentáis un poco más a gusto. Dime, Capricornio. Cuéntame, Sagitario. Soy Virgo, tío. ¿Es Virgo? Claro. ¿Por qué te crees que tanta gente me ama sin recibir nada a cambio? Y llega un momento... Nos planteamos, ¿qué le empujó a Cresci a hacer un videoclip? ¿Qué? Y busca al fondo del pasillo. ¿Qué te empujó a hacer un videoclip para tu nuevo disco? A ver, Dortmund videoclips. Ahora sí, fotos del Instagram, fotos de la sequita. ¿Eh? Al oficio. No quería menospreciar a nadie. ¿Eh? O sea. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¡Es que no lo quiero decir! Virgo, ¿por qué ahora? Ya que has llamado, por lo menos cuenta la historia. Las cosas surgen, tío. Surgió la maquinaria. Surgió, ¿no? Hay que forzar la maquinaria, pero no la maquinaria. ¿Eh? Bueno, pues eso. Cresci saca su videoclip, lo presentaremos bueno, cuando él diga. Bueno, es que hice dos, además. ¿Dos clips? Joder, ese es uno. Pero es un poco así, no lo quería decir, pero está ahí puesto. Pero esto no es sin coyuntura, ¿entiendes? Es un vídeo ahí en mi casa haciendo el mismo vídeo, tío. Bueno, para los que lo están escuchando en el... Sé que estamos en algún sitio, pero no, eso es mi casa con luces. Los que están escuchando lo van a escuchar en el 105 de la FM en Radio Crash. Vemos a Cresci con su gorro invernal. En casa, rodea aquí frente a Robocop. Es lo que es. ¿Cómo te apañas? ¿Cómo te ya apañas? Accionamos Skynet, ¿eh? Y nadie se enteró, la gente protesta por un autobús. Pero es que Skynet ya lo accionamos en el 2002, joder, y nadie se queja. Skynet activo. Es un hombre que vive rodeado de máquinas. ¿Cómo te apañas con todo eso? Yo bien. ¿Cuánto tiempo llevamos? No, que no me apaño, es para limpiarlo, tío. Tú sabes la pila de mierda que se creó alrededor. Es exagerado. Son años acumulados aquí. No, aquí un año y medio. Pero... Están todas, ¿no? Si es el polvo que se crea por la energía del... Por la electricidad. Pero echamos... Estas motas del desierto y tal existen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo buscar por el diccionario? Y se meten. Tienen un nombre, las bolas estas del desierto. Que levante la mano quien lo sepa. Yo lo busqué un día por el diccionario. ¿Los maestros dónde están? Que no se escondan, ¿eh? ¿Cómo se llaman las motas del desierto que dan vueltas cuando no hay nadie? Tienen un nombre específico. No un nombre propio, no. Pepa ni Aarón, no se llaman así. Tienen un nombre común. Cocoretti. No, algo así, es que... Cocorochi o cococha. Se llama cococha esa mierda. O sea que la cococha era eso. Cococha. Bueno, faltan dos personas por intervenir. Al menos una, Roman Polanski y Emir de Cresci, de la vieja guardia. Y bueno, no sé por el fondo norte si va a haber una presentación oficial de lo que fue el videoclip. Que me está llamando al teléfono, me parece, espera. ¿Sí? ¿Laura? Sí, joder, estamos aquí en la movida, lo de... Sí, hombre, lo del vídeo. ¿Dónde estás? Joder, estamos esperando por ti. Estamos ya con el programa. ¿De dónde está? Lo alargamos un poco. Sí, está aquí. ¿Quieres preguntarle algo? Laura, ¿está aquí? ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Estoy llegando! ¿Cómo es? ¿Cómo quieres preguntarle algo? No, ¿cómo llegué así? ¿Apareció como actor? ¿O no aparece como actor? ¡Es muy buen chaval! ¡Es guay, además! ¡Mala mogollón! O sea, que para el videoclip te basaste en la personalidad de Cresci, ¿no? Lo que vamos a ver. Sí, pero no lo que sacar. Sale al final y... De mala manera. ¿Algo más? No, bueno, quiere que salude o lo que sea. Que saluda a sus padres o lo que... Esto es un slide story o algo así de esto, ¿no? Bueno, no es la primera entrevista que hacemos así con el móvil puesto en el micrófono, ¿eh? No te digo más. Sí, pero apagado ni mola. It's the first one. Bueno, ¿Ya se acabó? Continuamos con Crazy. ¿Está acoplando? Era yo, no, era yo. Estás acoplando. Momento de un hitazo nuevo. Pero es que los nuevos no los tengo. Bueno, venido, nuevo, que un nuevo hitazo a lo largo de la noche, que sea, ah, sí, sí. Del año que sea. Esto, vermús. Ya sé que no es la hora del verbo, pero es el momento de beber un vermú. Un vermú mariano de potes que tiene aquí. Patrocinado por. Llega Romo. A buenas horas, mangas verdes. Aquí no quiere salir nadie. Tengo que hacer aquí mil barbaridades para que. Esperábamos un espectáculo de variedades a la antigua pues usanza. Sí, un desnudo, algo, usanza, un poco de. Norma Duval, al menos, rollo ese, pero. Vale. Claro. O sea, tengo unos pezones muy feos, se me han malogrado, tío. Dañados, o sea, pelos raros, ¿no? Es una cosa para ver, tío, ¿no? Es algo agradable, ¿no? Es una cosa de mí, un pezón ahí, ¿no? No soy el este, ¿cómo se llama? El primer día, del grito mudo, el primer día de clase, sí, ¿cómo te presentaste a los chavales? Tabú. ¿Tabú? Dijiste, hola, soy Vesco Corotti. Lo mismo que dije aquí, yo soy el artista madridista y tal. Oye. No juego en el Madrid, no tengo ni puta idea de fútbol y tal, pero oye, juego en el Madrid, ¿no? Joder, no, no. Me gusta ir vestir de blanco y tal. Finuyé, claro. Sigue con las camisetas, es que a mí me gusta el Madrid cuando Michelena, sí, bueno, Michel. Zanussi. Otaiza. Sí. Yo coleccionaba cromos, tío, igual que luego conocí. Sí, es la misma historia. Sí, ¿no? Era como que quedaba adormecido ahí cogiéndolos. Tengo. Y era como, tengo. El que nació en el 80 lo tiene que saber. Sí, sí. Era como, todo. Y si al final ya no conociera cromos, era solo para que me los pusiera. Todo. Y yo me quedaba ahí embobado, como cuando te llaman los de tele, los de Vodafone. Coloca Urzaiz en lugar de no sé quién le pintaban la camiseta. No, Urzaiz es el de la tele, ¿no? El del tiempo. Sí. ¡Urzaya! Esto ya no grabéis más porque a partir de ahora vamos a empezar a insultar públicamente a un montón de personajes públicos. Esto ya nos lo van a cortar. Sí. Bueno, tampoco pasa nada. ¿Alguien quiere hablar ahí del público? Hacer bueno, una pregunta. Si alguien tiene que hacerle alguna pregunta a Crazy personal. ¿Alguna puta profesional pregunta? No, pero personal alguna. Las que queréis. No, ¿eh? Bueno, pues ponemos algún hitazo o no, Crazy. Vale, claro. Bueno, seguimos en Radio Crash en el 105 de la FM con un invitado, como veis, muy especial, ¿eh? Muy especial. En el buen sentido de la palabra. Muy especial. Singer issue.

estamos llegando al momento algidol de la noche. Momento algidol de la noche, el anfitrión está dando chulos por ahí, no esperaba menos. Es lo que tiene hacer un programa en un bar, es lo que tiene. Que los anfitriones calientes van a la barra. Vamos a proceder a ver la obra maestra de Laura y Cresci. A ver, Virgo. Yo creo que debíamos poner... no, bueno, yo creo que es el fallo humano, como los DJs que fallan, el fallo humano se aprecia. Yo creo. Pero podríamos poner el tema, aunque sea sonando el vídeo por detrás. Yo creo que era lo suyo, Cresci. No. El tema entero dura 7 minutos. La canción del edit dura 3. Es un edit que hay, adaptado a las imágenes. ¿Cómo cojones vamos a poner una canción y el vídeo de otra? ¿No? Vamos a hacer un apaño rápido. Vamos a poner un vídeo de los Chemical Brothers o tal. Uno viene así de estos, de todo. De los esqueletos ahí. Pon una canción y vamos a hacer el apaño. Dale. Vamos al apaño. Vamos a poner un tema, hacemos el apaño. Vamos a poner un tema y hacemos el apaño de verdad. De verdad. Oye, y portaros bien, Portaros bien. No seáis malos. No seáis exigentes ni malos, que os conozco. Que os gusta. Os gusta ahí la carnaza, el ir ahí a... Oye, estos tíos no pusieron el puto vídeo porque son unos cabrones y vinieron aquí. No, pon el plato de allí. Esto es muy profesional. Cresci, pon el plato de allí, por favor. Es que aquí hay un disco muy raro, tío. Da igual. Que es mío, pero es muy raro. Dale, rápido. Venga. Bueno, nada, esto es como... Seguramente habéis visto la película de... Aguirre y la cólera de Dios. Pues este tema está totalmente hecho en esta mierda. ¿Qué? Esto es Aguirre y la cólera de Dios. En vuestros... crímenes. En vuestros huesos. Creo que es un ritual de estos que hace la peña ahí... En plan con sus movidas, comiéndose a la gente y tal. Tengo un chiste muy bueno con esta canción, pero no lo voy a contar. Ahora sí. Otra con la luz apagada. Bueno, lo jodido es que el protagonista no viene a comentar el clip, como ni la creadora ni el protagonista. ¿Está sonando? Sí. Ya, pero yo estoy conectada al proyector. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, visto que creí, anda de risas por ahí. Coméntanos algo del clip, a ver. Cresci, por favor. Coméntanos algo de la movida. ¿Cómo fue la grabación? Pues la grabación fue severa. No teníamos... No hay nada preparado. Nada. No hay tomas, digamos. Y los protagonistas estaban engañados. Engañados totalmente. Vamos a llevar y hacer como que es un fin de semana para vosotros normal. No intentamos edulcorar nada ni hacer nada profesional. En plan, vamos a ir a un sitio con efectos y que hagan esto y que hagan lo otro. Vamos a hacer lo que hay. Os coméis una hamburguesa, vamos al supermercado, giráis por ahí. Luego nos vamos ahí a donde hacen el skate ahí en Cimata y tal. Fue así. La verdad que da una imagen muy positiva, muy buen rollo. Y luego estuvimos grabando la otra parte, que fue otro día. El vídeo parece que es el mismo día, pero es mentira. Es el típico truco que utiliza la gente que graba, es como diciendo, no, esto no es como un vídeo de Dogma, que dices, lo hago todo ahí de golpe y tal, y vamos a ver qué pasa, y mueren, están vomitando y los enseñamos al público. No. Vamos a hacer un poco de trampa y otro día vamos a Namor, un día que aproveché que pinchaba yo, que es una asociación que hay en la Viana, que está volviendo, que somos muy fans. Mucha gente aquí, Namor, todo Namor aquí. Un aplauso, sí, para Namor. Una ovación para Namor. ¡Mira, Namor! ¡Mira, Namor! No, pero casa muy bien con la canción, que da un buen rollo grande el videoclip. Pero es que es lo que hay, lo que intentamos demostrar aquí, una es lo que cojonuda. Hay. Aquí no hay una escena que haya que tú te vayas de fiesta y te vas a una discoteca despampanante a ver a no sé quién y romperte el culo. No, vas ahí a un sitio que está pinchando a alguien, que puedo ser yo o puede ser otro cualquiera, y está haciendo una noche como otra cualquiera, pero tú vas allí y lo importante es la relación que tú tengas con quien vas. Y fue lo que intentamos un poco demostrar sin querer, porque no voy a decir yo aquí que lo hicimos así un poco como diciendo, fue lo que hicimos, grabamos un montón de cosas, vamos a hacer un poco de sentido a esto, como una noche normal. Vamos por aquí, tomamos algo, no sé qué, luego vamos de noche de fiesta y muy bien todo. Sin ningún tipo de pretensión y lo que hay, es que esto es como muy real, es lo que hay. ¿Para qué vamos a hacer como que uno venga aquí, venga allá y intenta meter una historia como que tal? No, esto es lo que hay, pues lo vamos a mostrar y ya está. Quedó muy Cristian H y de buen mi rollo. Mi Cristiano. Cristiano Ronaldo. Detalle de pureza de Cresci, que dice la relación con el público, no el feedback, que te vienen a soltar algunos, ¿no? La relación que se ve, el ambiente que se nota con la gente. En el videoclip yo creo que lo plasma muy bien. El videoclip la mitad, porque es que ya no lo quiero explicar, que está ahí la chica que lo grabó. Está grabado de tapadillo, la mitad. ¿No te enterabas de lo que estaba pasando? No, yo sí, claro. Los que no se enteraban eran los demás. Menos mal. A ver, todas las imágenes de día sí, pero luego de noche estuvimos ahí, pedimos permiso. Dijimos, oye, vamos a grabar aquí tal, que está muy guay el sitio, que yo voy a pinchar a menudo. Y yo, pues que si fuera a pinchar otro sitio, grabaríamos otro sitio. Pero es que voy a ir y vamos a grabar aquí. Porque encima el sitio acompaña, la herramienta acompaña y da esa sensación de buen rollo que tiene el vídeo. Y grabamos allí. ¿Sabías lo que hacías llevándolos a Enmore la grabación? ¿Sabías lo que hacías, lo que se genera en aquel colectivo? Sí, claro, perfectamente. Por eso lo grabamos allí. Está el cámara reclamando a la creadora, pero... La creadora del vídeo. No, es que es la misma que hizo la secuela de Twin Peaks, ¿entiendes? Es la que grabó la de... ¿Cómo se llamaba? La de... Laura Palmer. Mulholland Drive. La mataron en el Lana. Laura Palmer, no comas tantas pastillas, hija, bueno, puta. Comen por dentro. En estos días se cumplen 20 años de la grabación de Around the World de Daft Punk, videoclip épico y mítico de la muy música bien. Electrónica. Sí. Y frente aquí el de Cresci. ¿Quién dirá dentro de 20 años qué será de esta grabación? Como decía el disco Sinistro Total o algo así, todos estaremos muertos, ¿no? ¿Verdad? Ojalá, así. Ojalá no sigamos por ahí haciendo el ridículo. Ojalá. Bueno, Bueno, vemos ir despidiendo ya este Bailando con Lobos. Pedimos disculpas por, a todos por los... la accidentada programación del videoclip. Sobre todos los damnificados. Sobre todo al invitado y a los creadores. Esperemos que la subsanación última haya merecido la pena. Quedan sí, quería poner un tema que tenía que puesto. Ya sabía yo que había pues algo de coyuntura. Nos quedan 20 minutos y te quedan muchos discos que poner. Venga, micrófono abierto. A partir de ahora podemos... Sí. Yo veo mucha gente aquí que tiene algo que decir. De cualquier tipo de tema. Claro. Hay muchas cosas que decir aquí. Si no las voy a decir yo, y para encima las voy a vestir de hombre, cinismo y de un... Cualquiera que quiera subir a aportar, de humor que en sí. Ya para empezar vamos a poner un tema para chat, para hacer un poco de tiempo. Coge el micrófono, habla por los dos. Si les pones los así, mira, puedes hacer una especie de slapback. Dices, esto soy yo, quito el micrófono. Sí. Están aquí metidos. Se llevaron los cascos. ¡Nos los han robado! Los cascos. We'll be right back. Seguimos en el especial Cresci. Contra viento y marea hemos capeado el fin del invierno. Que se termina el último temporal del invierno y llegó bailando con lobos al refugio. Fue Cresci. Nos quedan unos minutos para terminar nuestro programa. Y creo que vamos a lanzar el último disparo de nuestro invitado de hoy. Jodido huracán que ha llegado aquí en Bailando con Lobos. Y los que estáis por aquí, mañana tiene una actuación. Fiesta de Cresci mañana en la Casa de la Montaña, carnaval. ¿Esto qué está pasando aquí? Vamos a ver, esto está acoplando. Vamos a fijarnos en este vinilo. Aquí está pasando algo hoy. Apunta que hay tanta mierda que está haciendo loop. Hay tanta mierda que está haciendo loop que está volviendo sobre el compás. Con toda esa... enfocarla, por Dios. Por Dios, yo qué sé. La Bob Esponja. Enfocar esto, tío. Mira, Bob Esponja fue el que inventó este micrófono, lo sabéis, ¿no? Enfocar esa pila de mierda que hay en esa puta aguja, joder. ¡Oh, Dios! Parece una escoba de la bruja de Witchcraft. Sí, bueno. Al final se le va, mismo se fue el disco todavía. Estos son los problemas de los vinilos, tío. Eso es lo que pasa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Nah. Bueno, aprovechamos para despedir el programa, antes de que... Para comernos el micro también. Aprovechar para... Agradecemos la presencia de todos vosotros, sobre todo de... Es típico bombón de licor, que no se come nadie. Es típico bombón de licor, que no se come nadie, esto es esto. Bueno, Cresci, despídete. Mira qué gocho. Lo tuve que sacar de un cuadro que tengo, por lo tengo otra copia. Que lo sé. Vale. Pero queda poniendo discos, Cresci, lo veréis. Thank you.